Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! ¡Espera! ¡Espera, no me dejes! ¡Dame tu mano! Ahora sí. Vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no. A mí me toca esta vez a la ventana. No, tú estás adelante. No mientas, me toca a mí. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de música, cine, teatro, danza y literatura. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y un gusto estar con ustedes en un nuevo programa más y por supuesto siempre con grandes invitados que ya les conversaremos un poco más adelante, pero por supuesto le doy la bienvenida a mis compañeras, a Gaby y a Steph. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva. Un gusto acompañarles. Compartan la transmisión, hagan preguntas. Ya saben que las puertas de Cultura Viva están, Estación Cultura Viva están abiertas siempre para todos los artistas nacionales e internacionales que deseen darse a conocer por este medio. Hola Estef, bienvenida. Hola chicos, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más aquí en Estación Cultura Viva. Ya estamos llenos de novedades junto a ustedes y recuerden sintonizar la frecuencia 940 AM Radio Casa de la Cultura en nuestra página web, en la aplicación Radio Casa de la Cultura y en nuestra fanpage Estación Cultura Viva. Así es amigos, vamos con nuestro primer segmento y nuestro único segmento porque vamos a hacer una entrevista con un grupo bien chévere que ya nos ha acompañado antes, pero esta vez con cosas nuevas y con nuevas ideas frente a esto de la pandemia. Regresamos con nuestro primer segmento. Siguiente parada. Estación La Voz de tu Artista. Amigos, ya estamos de vuelta en nuestro programa Estación Cultura Viva. El día de hoy nos acompaña la agrupación Tropical Swing. Es una orquesta capitalina que ha contagiado con sus canciones a varias personas alrededor del país. Una propuesta juvenil que combina grandes y pegajosos ritmos tropicales como la salsa, el merengue, la cumbia, entre otros. Esta orquesta nace en el 2014, donde ya promocionaron su primer sencillo titulado Amada Mía. Y su videoclip cuenta actualmente con más de 5.000 reproducciones. Una canción que se presenta como un homenaje al amor y a esas personas que nos han marcado y por supuesto que son difíciles de olvidar. Tropical Swing también presentó el tema Duele en colaboración junto al reconocido cantante Renato Abad y presentaron este tema en distintas ciudades y también en medios de comunicación. Hoy, a más de venirnos a hablar sobre su propuesta musical, nos vienen a platicar sobre un increíble concierto que realizarán. Hola chicos, bienvenidos a Estación Cultura Viva. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer pues estar aquí en Estación Cultura Viva. Es la segunda vez, lastimosamente hoy lo tenemos que hacer online. Ya hace falta ese contacto, esos abrazos. Tanto de las personas que nos reciben en los medios de comunicación como las personas a las que vemos en concierto. Incluso entre músicos también hace falta ya. Últimamente nos hemos reunido para ensayar por lo que se viene, pero hemos pasado 2-3 meses sin estar juntos ensayando. Y para nosotros es un placer. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Oriano, que es lo que prácticamente hace falta en este país, chicos. Para para conocer bueno, un poquito, ¿no? Ay, Brian, por favor. Bueno, igual, de igual manera, pues, es un gusto estar aquí. Ya nos conocemos, ya nos hemos visto en bastantes ocasiones y es muy bonito volver a encontrarnos. Pues tenemos una propuesta muy bonita musical que la estamos promocionando y la seguimos promocionando. Y pues demos paso también a mis demás amiguitos, a los demás integrantes de la orquesta. Pancho. Buenas noches con todos. Para nosotros es un gusto estar por este medio acompañándoles y así también promocionar nuestro concierto online que se viene el 4 de julio y espero que lo disfruten mucho. Mauro. Igualmente, hola. yo soy Mauro. Bueno, igualmente promocionando todo lo que se viene y se vendrá a futuro con nuevas sorpresas. Y les esperamos en el concierto, se va a venir muchas sorpresas, regalos, premios y que se pongan a gozar con lo que tenemos. ¿Alguien más? No nos hace falta nadie más. No, todavía. Para que conozca el público, ¿no? Ya los hemos tenido en nuestra cabina con los dos temas, pero conversen. Un poquito, ¿cómo nace Tropical Swing? Denis, estás con el micrófono apagado. No, ay. Es que es mi internet. Ah, no, sí, perdón, mi disculpa. Por eso digo que me hace falta estar ahí, porque no me acostumbro. Soy peleado hasta con la tecnología. Bueno, como te comentaba, Tropical Swing nace exactamente el 12 de diciembre del 2014, una agrupación con el objetivo de, primero, ser juvenil, y segundo, realizar temas inéditos, colaboraciones como el último que presentamos. Pero lo importante es demostrar que la juventud también puede hacer lo que comúnmente se llama música para adultos, ¿no? O música para viejos, como se dice. Entonces, nosotros creemos que tenemos el talento como para llevar a esa música, éxitos, como ahora lo estamos diciendo, éxitos que nunca van a pasar de moda, al estilo de nuestra agrupación, al estilo de Tropical Swing. Es una agrupación que nació con 5 integrantes. A la actualidad somos 14, prácticamente hemos triplicado nuestro personal y nos sentimos muy contentos por eso, porque hoy por hoy más jóvenes se suman a este proyecto. Hoy tenemos a Francisco que básicamente tiene 18 años, vino con nosotros cuando tenía, bueno, hace un año, 17, pero últimamente llegó un joven que tiene 15 años y toca el trombón de una manera espectacular. Increíble. Un saludo para Alejandro Fonseca de paso. Entonces, cada vez más, a pesar de que a nosotros se nos está yendo la juventud, más gente viene joven a sumarse a este proyecto que es muy interesante y que nos ha abierto bastantes puertas justamente por eso, por ser jóvenes. Y obviamente hemos compartido con varios artistas, tanto nacionales como internacionales, y de igual forma he estado en medios de comunicación, tanto en Guayaquil, en Quito, como en Ambato. Y finalmente, este último logro que hemos conseguido, que es hacer un feed con Renato Abad, yo me llamo Américo, una persona muy accesible que accedió a grabar este tema, que ahora ya está pues en todas las plataformas y sonando también en estaciones radiales. Genial, chicos. Bueno, y precisamente algo que menciona Denis, y bueno, vamos a hacer como una conversación para que todos vayan compartiendo toda esta su experiencia, sus opiniones. Bueno, y Francisco, quisiera que nos converses un poco sobre las colaboraciones que ustedes han tenido. Un poco ya mencionó Denis, cuéntanos un poco de esta experiencia y también con qué artistas ustedes han compartido escenarios y cómo se han sentido de compartir con ellos. Quizás muchos de ellos que se criaron con su música, bailaron con su música y después compartir escenario. Convérsenos sobre ello, Francisco. Sí, como dijo el maestro Denis Cadena, tuvimos la oportunidad de, por ejemplo, estar en los escenarios de Centralazo, abrimos lo que es el espectáculo estuvimos con Don Medard y sus players también. Entonces ha sido una carrera bastante muy buena que ha sido Tropical Swing. Para mí también es una experiencia muy bonita compartir con músicos jóvenes, músicos que nos gusta y nos apasiona lo que es la música tropical. Y bueno, Tropical Swing, para adelante. Chicos, ¿cómo llega la música a sus vidas? Esa es una pregunta para cada uno. Empecemos con Brian. Bueno, es algo muy bonito, pues, el oír la música. Te comento que primero llegó a mí por el baile. A mí me encanta bailar, me encanta rumbear. Yo soy el que menos se queda sentado en las fiestas. Y pues sí, va primerito. Y me voy primerito. Muy bien. Y pues de ahí empecé por el baile y pues mi hermano Denis pues me dijo que ¿qué tal si formo parte de la agrupación? Y pues desde ahí inicié, me quedé y pues sigo metiéndole ñeque, sigo le dando duro para ir aprendiendo más sobre todo y triunfar con Tropical Swing. Denis, ¿cómo llega la música a tu vida? Bueno, por mi parte, gracias a mi papá. Yo creo que una de las orquestas más representativas en mi vida es Don Medardo y sus players. Y creo que he tenido la dicha de que a mis compañeros también les guste mucho esa agrupación, a la mayoría por lo menos. Por él, por mi papá, tengo bastantes influencias de Don Medardo, Héctor Lavoe, La Fania All Star, en sus tiempos de salsa, también Adolescentes de Orquesta, y en el merengue a Elvis Crespo. Entonces, creo que llega la música a mi vida, creo que tocando en la iglesia, la verdad. Tocando en la iglesia y no me di cuenta que la iglesia no es lo mío. Entonces, ya decíamos, ¿qué pasó ahí? Quería ser cura, sí. Pero no le funcionó. Es el eslabón que no logro encontrar en mi vida. No, entonces, básicamente llegó a mi vida a través de ahí. Luego salí por otros grupos que hacíamos música, el rock, ska, reggae. No puedo negar, es un género que me gusta mucho por ser independiente y que tiene letras como más sociales. Pero del corazoncito nunca se equivoca y lo mío fue la música tropical. Entonces, con nuestro compañero bajista Luis Moreta, pues decidimos abrirnos de la última banda en la que estábamos y formamos Tropical Swing. Entonces, básicamente te diría que todo fue por mi padre, que fue este inicio en la música que tuve. ¿Mauro? Puta, ¿qué te cuento? Lo mío sí fue un procesazo. O sea, de hecho, yo llego a la música por pura rebeldía. De hecho, yo tocaba desde el colegio, así la típica que te juntas con tus amigos y me puse a tocar. Yo creo que soy el mayor de la orquesta. Entonces yo pasé por algunas agrupaciones de metal, metalcore, speed metal, pero de esas densas, tal como el Psycho Killers. Unas agrupaciones que eran súper fuertes, al menos en lo que se decía, cosa brutal. Pero el escenario del metal ecuatoriano es muy complicado, porque de hecho, imagínate, yo creo que al año, tocamos unas 7 veces, ponte. Los géneros tropicales siempre me han gustado y siempre he tenido como que esa gana. Y una vez viendo por internet encontré el anuncio, creo que era del Denis, que decía que necesitaban percusionistas para formar un proyecto. Y desde ahí me enlacé con Tropical. Pero antes de eso sí estuve de esa ya súper genia, súper, súper fuerte. Y ahora dándole esto, y que de hecho esto me gusta mucho más porque te tratan mejor. Chuta, no sé, transmites mucho más, creo yo. Me gusta, me llena mucho más. Francisco. La música nace en mí desde a partir de los 11 años. de mi colegio que explotaron ahí lo que son los talleres de música. Yo soy clarinetista y en la agrupación soy vocalista, entonces lo que es la música tropical, chuta, es de buena sangre. O sea, siempre he tenido la referencia de la orquesta Medardo y sus Players, que siempre, siempre desde pequeño me ha gustado lo que es la cumbia, la salsa, el merengue. Como dice Brian, lo que es bailar, o sea, llegar al público a través de las canciones es lo más hermoso que tiene la música y por eso es lo que estamos aquí haciendo lo que nos apasiona. Y está soltero el Pancho. ¿Cuántas chicas ya escucharon? ¿Cuántos años tienes, Pancho? Tengo 18 añitos. Ya escucharon, chicas. Ustedes que están viendo esta transmisión tiene 18 años. Ya cruza la calle solito, así que no se preocupen. Y de espaldas. No sé. Al principio, Mauro me parece que nos comentó acerca de un concierto que van a realizar. ¿Cómo va a ser esto? Háblenos sobre el concierto, detalles, cómo nació la idea y todo. Bueno, de hecho, claro, vamos a tener un mega concierto el día 4 a las 8 de la noche, 4 de julio. La idea nace de la necesidad de nosotros mismos, plasmar y regalar alegría. Básicamente es un concierto gratis, y la cosa es que nosotros vimos la necesidad, al menos, de compartir y contagiar a la gente de lo que nosotros queremos dar, ¿no? Y de hecho, tanto tiempo que hemos pasado por esta cosa, la cuarentena, hemos pasado, nosotros vimos la posibilidad y vimos que era prudente y buenazo darle alegría a la gente después de estar tanto tiempo en encierro y enclaustrada. Entonces, aunque sea por medio del internet, acercarnos a la gente y hacerle sentir que todo eso es lo que va a pasar. Por supuesto. Chicos, vamos a ver, queremos que nos hablen un poco sobre lo que se va a realizar en el concierto. ¿Qué sorpresas hay? ¿Qué premios hay para el público? ¿Nos pueden hablar más, por favor? Brian Dennis. Bueno, listo. por mi parte. Son uno mismo. Igual. Somos ñaños. Pues que literalmente lo olvidamos. Mi internet está complicado acá. Entonces, lo que yo quiero decir y tomar las palabras de Mauro es que realmente este concierto es como un premio, ¿no?, y un agradecimiento para todas las personas que nos siguen a través de redes sociales. Queremos premiar eso, su audiencia, sus likes, sus comparticiones, sus comentarios. Con esto, primero con el concierto, brindándoles alegrías y de igual forma, o sea, convirtiendo su sala en una pista de baile, como también lo estamos diciendo, que es muy importante. Aparte de eso, también lo que nosotros queremos es regalar premios. Todos los auspiciantes que nosotros tenemos, a que también les mandamos un gran saludo, es sin fines de lucro. Yo quiero resaltar mucho eso porque, como reitero, o sea, queremos premiar a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales. Y pues sí, va a haber muchos premios. Entre ellos, estamos sorteando una camita para los perritos, para que puedan dormir bien también. Estamos sorteando una botella de licor. Estamos sorteando bocaditos y también un kit de Tropical Swing especialmente para las personas del día de la transmisión. Obviamente hay otros auspiciantes que también han colaborado con nosotros, como RB Mascarillas, que nos ayuda confeccionando las mascarillas que vamos a utilizar el día del evento con nuestro logo, que quedaron súper chéveres, igualmente agradecemos eso. Y también a Mel. Mel es gel antiséptico, que también nos va a colaborar el día del evento para obviamente tomar las medidas de precaución, que creo que en varios conciertos que se realizan de manera online se están tomando. Entonces, como dice Mauro,

Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional y el Núcleo de Pichincha junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Estación Cultura Viva. Recuerden que la agrupación invitada el día de hoy es Tropical Swing y ellos nos vinieron a promocionar un concierto que se va a realizar el día 4 de julio. En la pausa estuvimos escuchando la canción Amada Mía. Chicos, cuéntanos cómo fue la aceptación de esta canción. Bueno, te comento que Fue brutal, la verdad, porque primero se grabó, pues, la canción se grabó en Guayaquil. Ahí hay una historia también en esa grabación, porque Denis se perdió en el viaje con los chicos. Y, pues, el videoclip también lo grabamos aquí en Quito. Lo grabamos junto a la productora Lunáticos Producciones. Que allá está el director ahí. Igual tú, Steffi, que también perteneciste y pues... ¿Qué me sacó de la productora? Perteneces. Lo siento. Los nervios. Y pues fue muy bonita la experiencia. Nuestro primer videoclip. Fue la aceptación brutal porque tenemos alrededor de 6,800 reproducciones. Ya mismo llegamos a las 7,000. Y pues a la gente le encantó el tema Amada Mía. Es una salsa romántica. Incluso le recomiendo esa salsita para dedicarla a la mujer de sus sueños. A la dura, como sabemos decirlo aquí, ¿no? Y pues sí, es muy bonito, fue muy bonito grabar, grabamos en full ocasiones, tuvimos muchas experiencias, incluso les comento lo que hicimos con los chicos el día de la grabación, nos pusimos a tocar, nos pusimos a hacer música en la calle antes de que nos abran el lugar donde íbamos a grabar. Fue un goce porque estábamos haciendo música, los chicos de las trompetas empezaron a tocar, la percusión empezó a sonar y todos éramos cantando ahí. Y pasaron dos chicas gringas y nos pusieron $2 en el atril de los chicos de las trompetas, en el estuche del chico de la trompeta. Fue algo gracioso, pero a la vez, o sea, fue bacano porque la chica nos hizo así nomás, así, porque no le entendíamos lo que decía. Y pues la gente incluso salió a los balcones a ver quiénes eran los que estaban haciendo bulla. Y desde ahí les repartimos cada fin de semana en unidades de medios de transporte a cada una, así para que es. De amita de caballero. Yo me tomo el corredor norte-sur. Yo me fui al centro. Chicos, de igual grande, o ¿qué es lo que esperan transmitir cuando están en el escenario? Yo, por ejemplo, antes de subir al escenario con los compañeros de aquí de la agrupación, esos son unos nervios que son, qué bestia, y ahora si no bailan, si no se animan, todo piensa, pero cuando ya se sube al escenario, se ve toda la gente que está ahí y tú comienzas y de pronto comienzas y les comienzas a animar, les dices buenas noches con todos, así, y te comienzan a gritar y te sientes muy emocionado porque la música que tú estás tocando, la gente lo baila, lo disfruta y eso es lo más bonito de lo que es la música. Lo que he tenido las experiencias con Tropical Swing son las mejores. Genial. Yo creo que básicamente eso es lo importante, como dice Panchito. Subirse al escenario y tener el calor del público es lo más importante. Claro que después están muchas cosas como lo económico y toda la situación, pero creo que cuando uno tiene pasión, primero está el brindarle esa satisfacción a la gente. Como dice los abuelitos, ¿no? Irse bien bailado, bien gozado, o sea, cosas así. Bien tomado también. Sobre todo. No sé, sí. De igual manera, muchachos, queríamos que nos conversen un poco más de la experiencia de uno de sus últimas producciones, que fue precisamente el tema Duele con Renato Abad. Convérsenos más de esta experiencia, cómo nace la canción, quién la escribe, cómo es el acercamiento a él. ¿Quién nos quiere compartir esa experiencia? Bueno, creo que yo podría conversarles porque es quien tuvo más contacto, bueno, en esa parte. El hermano de Renato Abad, Stalin Abad, nos contrató para un evento en un hotel por, si no estoy mal, por Tababel. Bueno, era un evento empresarial y a él le gustó mucho el show de la agrupación. Creo que eso fue lo principal y nos dio el aliento. Entonces él dijo, ¿saben qué? Me gustaría que mi hermano les escuchara y viera qué talento tienen, cosas así. Entonces fuimos y tuve el teléfono de él, de Stalin, y le conversé que teníamos una canción. Una canción que se llamaba Me Voy. Entonces la idea era rehacerla, ¿no? Entonces, con Renato Abad conversamos, fuimos al estudio y accedió a grabar con nosotros. Y en verdad, una persona súper chévere y accesible. Entonces, Renato le puso la voz y el tema estaba ahí. Básicamente, la letra era esa, hasta que llegamos al estudio de grabación y estuvimos Ronnie, Renato, el productor y mi persona. Y lo que sucedió fue que la magia hizo que salga otra letra, ¿verdad? Solo tomamos como dos palabras de la canción anterior, que era la idea, y se plasmó otra, creo que en ese momento todos estábamos como despechados, diría, que entonces ahí fluyó la magia, y en verdad, Renato puso la letra junto con nosotros, y pues nació Duele, y ha sido un tema que, para mí en especial, ha sido el más representativo, porque creo que es lo que a nosotros nos demuestra que hemos progresado. Y eso es muy importante, porque igual la gente tiene como ya 2,000 reproducciones en YouTube. Entonces es como muy alentador ese número de gente que conoce ya de nosotros. Entonces eso básicamente sucedió con el tema Duele. Entre risas y todo, porque creo que esa es nuestra esencia, como para hacer un pequeño paréntesis. No es rígido, no es como que, como la entrevista y como lo ven ustedes. Hablamos de todo. Payasitos. De la manera más jocosa. Es como que ese es el ambiente que nosotros pretendemos plasmar en la orquesta, tanto en escenarios, como en ensayos, como en producciones, que nada sea tan tensionante. Pero obviamente existen esos momentos y ha sido momentos muy duros para la agrupación en las que hasta hemos tenido discusiones y todo, pero la verdad hemos sabido sobrellevar eso y creo que esa es nuestra esencia, sumándome a lo que decía Gaby, eso, que aparte de transmitir juventud y alegría también es el hecho de compañerismo, no solo de subirse como músicos desconocidos, sino como amigos a tocar, y eso es lo que también nos une bastante en la agrupación. Y pues diciendo lo que Denis, complementando, pues la verdad sí, Tropical Swing es una familia donde todos nos conocemos todo, donde nos damos la mano, nos ayudamos, como dicen, nos reímos, hemos llorado, incluso hasta nos hemos chumado. O sea, nos cambiamos juntos, literal. En el mismo cuarto. todos los, imagínate todos los 14 en el mismo cuarto. Qué miedo. Qué miedo. Y es muy bonito, es muy bonito. Es muy bonito Tropical Swing y pues echamos para adelante y seguimos para adelante con los muchachos. Qué chévere, y tomando sus palabras, ¿no? Creo que esta unión, y más que todo, no tomarlo como un trabajo, sino como una familia, les lleva a tener grandes éxitos. Y hablemos del nuevo video, Estamos Locos en Cuarentena. Creo que ustedes nos han comentado que Dueles ha sido su carta de presentación, pero empezaron con Mamada Mía. Entonces, ahora vamos con Estamos Locos en Cuarentena. Hablemos sobre eso. Panchito, que salió en la ducha, que hable. Chut. Mauro también ahí con taquitos sale. Bueno, sí. bueno, yo de hecho fue la idea comenzar tocado creo que un par de meses. Todo el mundo estaba ya como que desesperado porque de hecho a la gente que a nosotros que hacemos música nos hace falta y es como que nuestro no sé nuestra forma de expresar lo que queremos y de ahí estábamos como igual locos, así de ese época estaba muy muy complicado la situación, no podíamos reunirnos ni nada y salió esta idea pues de mostrarnos de una forma muy muy natural, se podría decir. Básicamente estábamos haciendo lo que todos los días hacemos desde que nos levantamos, todo desde un punto de vista muy como que cómico, no éramos la típica canción que era súper rígida y nosotros solo tocando los instrumentos y o sea, eso no es como que, no es nuestra esencia. Nuestra esencia es como que comunicar eso. El calor que nosotros tenemos y el juveniles, joviales. Entonces, chuta, le sacamos al Ronnie en la ducha, al Pancho en la ducha, al Dennis con pijama de osito, así. Y entonces salió una idea, de hecho, salió entre todos la idea. Una reunión que duró unas 2-3 horas, pero uno desde su celular, desde su casa, comenzó a grabar. Y claro, así no, Pancho, esto no así, si no, Dennis, esto tenemos que hacer así. Entonces, sí, nos demoramos más o menos un buen tiempo haciendo este video porque es un montón de material que cada uno queríamos mostrar de lo que, o sea, lo que hacía diariamente, esa era la idea, todo el video. Entonces, la idea fue mostrarnos así, tal cual, como las personas naturales, como tú y yo, que en realidad simplemente estábamos ya con, no sé, ya desesperados por salir de nuestras casas, pero igual dando el mensaje de aliento y nosotros que igual estamos ahí produciendo para ustedes. Eso fue lo que quisimos expresar. Qué genial. Y entonces yo creo que varias personas se van a adueñar de esta canción porque la mayoría no me puede mentir que no se está volviendo loco con esta cuarentena, pero para que sepan de qué estamos hablando, vamos a escuchar el tema Estamos Locos y ya regresamos aquí en Estación Cultura Viva. ¡Vacíate! Tropical Swing. Yo me llamo Renato. Tu partida en mí dejó el mal deseo de hacerme mierda en el alcohol. Abandonaste cuando más yo te quería y me dejaste como un trapo sin amor. No me llores, no me digas que me amas, porque tu cama ya conoce un nuevo amor. Un idiota, un estúpido engreído que compró tu cuerpo y no tu amor. Me duele, sabe Dios por todo el tiempo que me duele el tenerte hoy en mi cama y ser tu amante, ser el tonto con quien juegas al amor. Me duele, sabe Dios por todo el tiempo que me duele. Él podrá llenar tu casa con desnuda te enloqueces con mi amor. Vacílate, Tropical Swing. Así nomás, Renato. Tu partida en mí dejó el mal deseo de hacerme mierda en el alcohol. Me abandonaste cuando más yo te quería y me dejaste como un trapo sin tu amor. No me llores, no me digas que me amas, porque tu cama ya conoce un nuevo amor. Un idiota, un estúpido engreído que compró tu cuerpo y no tu amor. Me duele, sabe Dios por todo el tiempo que me duele el tenerte hoy en mi cama y ser tu amante, ser el tonto con quien juegas al amor. Me duele, sabe Dios por todo el tiempo que me duele él podrá llenar tu casa con diamantes, pero desnuda enloqueces con mi amor. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa. Estamos acompañados de la orquesta Tropical Swing, que nos vinieron a presentar sus proyectos en esta cuarentena. Pero nosotros siempre tenemos una duda. Al escuchar orquesta, pensamos que tienen un gran equipo de trabajo. ¿De cuántas personas está conformado Tropical Swing? Básicamente, en músicos somos 14 en escena. Las personas que nos transportan son a veces 3, entonces solo ahí tenemos 17, más las personas del sonido que son como 6, ahí tenemos 23. Entonces más o menos 23 personas son las que conforman el equipo de Tropical Swing cada que nos vamos a un escenario. Dependiendo del evento se reduce, como por ejemplo si nos dan transporte o si nos dan la amplificación. Por lo general vamos entre 14 a 16 personas, somos el equipo de trabajo. Peor, cuando salimos de la provincia somos un poco más, porque se necesita un poco más de logística. Pero creo que me han gustado las familias grandes y honestamente a veces me matan de iras y digo, era haberme puesto un mariachi, pero realmente creo que las familias, y es eso justamente lo hermoso, o sea, estar entre tantos y subirnos al escenario de esa forma. Pero bueno, en sí son 23 personas las que conforman el grupo de trabajo de Tropical Swing. Pero eso es lo chévere de tener un gran equipo, que tienes que saberlo de manera, y creo que un punto positivo es también ser líder y llevar, por ejemplo, tanto tiempo en la agrupación, porque yo recuerdo, ¿no?, cuando empezaron también, en el trabajo que han venido demostrando. Se me viene a la mente, nunca me voy a olvidar, lo del centralazo, ¿no? ¿Cómo ustedes lograron llegar al público por primera vez en un escenario, compartiendo con otros? Y creo que desde ahí han venido creciendo, y para mí ha sido chévere ver cómo ustedes han crecido, cómo eran unos bebés y ahora ya han llegado. Niños grandes, ¿verdad? Grandes músicos y grandes personas. Chicos, me alegra saber que antes eran guapos y ahora ya están viejos y feos, dice. Menos yo, ¿verdad, Steffi? Yo no he dicho eso. Chicos, para ir cerrando nuestra entrevista, nos contaron un poco sobre el concierto. Más adelante nuevamente van a recordar fechas, redes sociales, pero ahora convérsenos un poco, a partir de todo lo que está pasando con la pandemia, con la cuarentena, ¿de qué manera Tropical Swing se está reinventando a más del concierto? ¿Qué es lo que está preparando Tropical Swing a partir de esta emergencia? No sé si me ayuda Francisco, también para que todos vayan conversando, ¿qué es lo que están planificando? Bueno, como ya venimos comentando y hemos anunciado en todas nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, el día 4 de julio a las 8 de la noche, Tropical Swing va a estar en un concierto en vivo, virtual, para todos nuestros seguidores y fans. Y claro, con las medidas de seguridad necesarias, manteniendo el distanciamiento y cuidándonos bastante. Y sobre todo, es completamente gratis para que, y vamos a obsequiar bastantes premios, y no se olviden de seguirnos. Brian, cuéntanos también de qué manera se siguen reinventando Tropical Swing con todo lo que está pasando. Bueno, primero que nada, pues en cuanto a repasos, de igual manera estamos tomando todas las medidas de precaución. Ni bien entramos, alcoholcito, gelcito, y pues cada quien, aunque hay a veces pues los chistes y todo, ¿no? Se pasa bien y... Pero sí, ante todo sí tenemos las debidas medidas de precaución. Nos falta el termómetro. Pero bueno, ahí vamos a... Estamos con el haciendo dedo. Todo lo posible. Con el Denis del termómetro porque se enoja a veces. Y pues bueno, sí, hemos hecho eso. Estamos preparando un gran show para todo nuestro público, el mejor. Y pues no te lo pierdas, pues Tropical Swing el 4 de julio te va a hacer bailar hasta más no poder. Y vamos a botar la casa por la ventana, pues a que saques a bailar al perro, saques a bailar a tu mamá, saques a bailar al novio. Si es que hay por ahí los mosaicos, pues no importa, sáquenla a bailar, las mosaicas. Pero, bueno, o sea, la cuestión es disfrutar del concierto de Tropical Swing y participar por los premios que están regalando nuestros auspiciantes, compartir el evento y, bueno, de antemano agradecer a Estación Cultura Viva, que también va a transmitir el evento por sus redes sociales. Y, pues... Igual, estar pendientes de nuestras páginas de Facebook, de YouTube, donde estaremos publicando contenido a diario para que se vengan enterando un poco más sobre este concierto. Chicos, ¿se viene alguna nueva producción, algún nuevo video, alguna nueva canción, algo en este tiempo? Bueno, lo que nosotros queremos, aprovechando esta cuarentena, es grabar el video oficial de Duele, junto a Renato. Ya que lo único que tenemos es, bueno, estamos locos en cuarentena, que lo acabaron de ver, pero queremos un video oficial. Y como para adelantarles un detallito, queremos hacerlo, ya está, bueno, todo planeado, lastimosamente nos cayó esto de la pandemia, pero lo vamos a realizar en la playa. Entonces, creo que va a ser como mucho más bonito trasladarnos una experiencia más hacia Manabí, específicamente donde vamos a realizar este video. Eso, y creo que un tema nuevo sí lo estamos preparando, pero creo que nos mantenemos con Duele, que se fortalezca, que madure un poco más en esa parte. Y como dice Jorge, creo que a todas las orquestas nos ha tocado reinventarnos. Creo que hoy el músico ecuatoriano tiene que ver la forma de ganarse la vida, y hoy por hoy lo ha hecho Don Medardo, lo van a hacer los Titos, o bueno, muchas orquestas, todo se lo hace online, ¿no? Ya, y creo que esa es la nueva, básicamente el nuevo proceder que tienen los shows y los conciertos, pero por mi parte y como un comentario, no me gustaría que eso se quede así, ¿no? Es importante ese contacto físico, es importante el que la gente esté en la realidad, por así decirlo, ¿no? Pero es lo que nos ha tocado a nosotros como artistas, y pues esperemos que las cosas vayan para mejor por el momento. Chicos, más detalles de la hora del concierto, cómo los pueden buscar para que estén conectados. Si nos pueden adelantar algún poquitito así de qué tipo de premios más o menos se va a encontrar, o si es que no los quieren contar, perfecto, pero detalles de cómo Pobre sortearle al Brian para participar, dice. Para que vamos a aquí que nos escriban en los comentarios si le quieren al Brian. A él, Brian, todavía. Al Brian. Por favor. A él, Brian, por favor. Brian. Francisco, es un buen Brian. Es el que no te roba. No roba. Yo soy el tranquilo. Él es el tranquilo, el pacífico. En nuestro concierto vamos a tener, como ya te lo mencioné, una camita para los perritos. Bueno, aprovechar para que la gente participe, ¿no? Todavía no se ha cerrado nada. Tienen tiempo hasta el día viernes 3, hasta las 12 de la noche. Entonces, todavía tienen como una semana y unos cuantos días para seguir participando. Hemos subido ya varios videos donde están las instrucciones para participar. Y uno de ellos es el que ha tenido más acogida y súper chévere que la gente se preocupe por los animalitos, en este caso por los perritos. Súper chévere porque nosotros pedíamos que suban una foto de su animalito y ha participado mucha gente. Nos sentimos muy contentos, tenemos un gran alcance con esta publicación. Ahora hemos subido, gracias a Wunder Liquor, el sorteo de la botella para el día de nuestra transmisión. También se están sumando bastantes personas, nada fuera de lo común, pero es lo importante, invitar a toda la gente que siga participando, que siga sumándose a nuestros concursos. Y como digo, todavía hay tiempo. También tenemos por parte de Gestia Bocaditos una sorpresa deliciosa, pero esa va a ser el día del evento. Y eso, cabe recalcar que es importante que ustedes se sientan cómodos con nuestra transmisión y con nuestros premios, que los vamos a entregar a todos ustedes una vez que se realice el sorteo el día de nuestra transmisión, el día sábado 4 de julio a partir de las 20 horas. Genial, amigos. Entonces ya saben, el evento no se lo pueden perder, va a estar lleno de música, de premios, de sorpresas, y para cualquier información pueden seguirlos en sus redes Tropical Swing. Jorge, te estás riendo, ¿qué quieres decir? Nada, a mí aún no me toca hacer. Para que nos dé sus redes sociales, sus contactos, todo para que la gente lo siga personal y del grupo. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Tropical Swing Ecuador. Y pues para contratos o contactos al 0983-904121, que personalmente los atenderemos. Ya no todo por ahí. Para más llamadas. Sí, pero notarán. Sobre todo. ¿Redes sociales de tuyo, Denis, de Brian, de Mauro y de Pancho? ¿Personales? Wow, de hecho es la primera vez que nos preguntan eso. Ajá. Porque me tiene bloqueado. Desde... Nadie se va votando por mí. Sí, me Así voy a llevar. Nadie nos para mal individualmente, entonces es como que... No. Bueno, por mi parte, como Denis Cadena, estoy en todas las redes sociales. Nada fuera de lo común. De igual manera, como Brian Cadena, y pues de igual, a las personas les invitamos igual como Tropical Swing que revisen nuestra cuenta de YouTube y nuestra cuenta de Instagram, que estamos como Tropical Swing Ecuador, donde podrán visualizar todos los videos que hemos subido alrededor de estos años y se vayan familiarizando con la orquesta para este mega evento. Mauro. Bueno, yo estoy en Facebook como Mauricio.Paredes, en Tinder, no mentira. En Tinder. Qué aburridos. Eso también quería recalcar que todo el evento y todo el sonido que vamos a tener y el streaming va a ser por parte de la Casa Suena, con la garantía de ellos nos van a ayudar con todo lo que va a ser sonido para que todo salga de la mejor manera y puedan disfrutarlo. Bueno, yo estoy en Facebook como Francisco Javier, e igual invito a todas las personas que nos sigan en nuestra página de Facebook, de YouTube y de Instagram, que le den una buena suscripción, un buen like a todos nuestros videos y que se viene algo espectacular para todos ustedes. Agradeciéndoles, chicos, por acompañarnos. Vamos a estar pendientes del evento, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. También vamos a estar promocionando, publicando, haciendo acuerdo a nuestros seguidores para que se unan a esta fiesta, se unan a esta rumba. Yo también voy a estar compartiendo con ellos, presentando el evento, así que también ahí va todo. Vamos a estar pendientes y vamos a estar bailando. Vamos a dar Jorge, al Estefi y a mí. sí, que vamos a... Nos colaron de plan. Ya, bacán. Les invitamos a la orquesta, Gaby y Steffi. Faltan bailarinas porque Brian ya se va. Ellos van a ser las presentadoras para los próximos conciertos, porque esta es el primero de varios conciertos que ustedes van a hacer. Entonces, desde ahí ya vienen para que les inviten a las chicas. Y bueno, lamentablemente el tiempo siempre corre cuando estamos con grandes invitados. Nuevamente agradeciéndoles, chicos, felicitándoles. Sigan con esa misma buena vibra, con esa energía, conformando esta familia y este sueño. Yo siempre, hay algo que digo a mis invitados, es que si los médicos curan corazones, cuerpos, los artistas sanan almas y por supuesto también corazones, y sigan haciendo arte, que el arte es lo que hace que este mundo sea un lugar mejor. Felicitando a los chicos, sigan adelante, siempre cuenten con nuestro espacio para sus lanzamientos, conciertos, como siempre, las puertas abiertas. Un gusto que hayan estado en nuestro programa, chicos. Gracias a ti, chicos. Compañeros, gracias, de verdad, gracias. Gracias. Vamos, nada, con... chicos, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, estuvimos con unos invitados de lujo y ya nos comentaron sus proyectos. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes en Estación Cultura Viva. Nos vemos en el próximo programa. Mi nombre es Steffi Vilca, cuídense. Amigos, nos vemos el próximo programa con más Estación Cultura Viva, con nuevos invitados, con nuevo contenido. No se olviden de compartir la publicación. Si es que tienen algún talento o saben escribir o saben hacer cualquier cosa, escríbanos para nosotros hacerles una entrevista. Las puertas siempre estarán abiertas. Conmigo es hasta la próxima semana. Un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, con nuestros grandes invitados que nos van a poner a bailar este fin de semana. Así que todos pendientes de este concierto y, pues, acá también en nuestras redes sociales vamos a estar promocionando. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y un gusto compartir con ustedes un programa más. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura, aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.